Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Cuando habló el día sábado la presidenta de la Nación, entregando una pieza para mí certera, firme, componedora, donde ya no hay espacio para las contradicciones, hizo uso de algo que nos parece a nosotros en el comienzo del recorte informativo útil y necesario: buscar las utilidades. Buscar este año el funcionamiento o los funcionamientos de cada una de las propuestas, iniciativas, ya sea del Estado, entendiendo por Estado a las organizaciones, al gobierno, a las instituciones que comulgan con esta iniciativa y propuesta, porque en tiempo histórico, 10 años es muy poco, pero lo suficiente para sujetar algunas pautas culturales que hicieron de nuevos paradigmas un culto y una proeza. ¿Por qué no hacen comparaciones los funcionarios y la propia presidenta del año 2012 con el 98 o el 99 o el 97? ¿Es solamente una cuestión matemática? No, es una cuestión de cantidad, es una cuestión política. Establecer alguna línea comparativa de aquel momento del neoliberalismo conducido por el peronismo de Carlos Menem a este progresismo reformista del kirchnerismo no solamente sería poco útil, sino que dejaría al descubierto las variables que hacen más a lo matemático y económico que a lo político subjetivo. Por eso, el regreso permanente, y está en sus facultades la presidenta, como cualquier funcionario de gobierno, sea nacional, provincial o local, a establecer una comparación constante, sistemática, cínica, pero útil al fin, de lo que significó aquel momento, 2001-2002, de este momento. Y si lo utilizan a cada momento, a cada instante, no es solamente por una cuestión de ventajas comparativas que se obtuvieron, sino para que nosotros no olvidemos qué ocurrió en aquellos años. En la memoria colectiva puede estar la palabra argentinazo. Nos puede quedar para siempre el hecho que sacamos a patadas en el culo a un presidente. Pero también está la violencia, la captura, los golpes, la desolación, el hambre, la incertidumbre, el mirar a un compañero de reojo estando al lado. Eso también está. Y está algo que la clase política aprendió en sobremanera, aun cuando una parte de la misma promovió aquel momento: es no dejar librado al azar y a algún cauce que la sociedad, en forma autónoma, independiente o con bronca y rabia, salga a la calle y pueda organizarse. En el 2002 se escondían como ratas, y los medios masivos de comunicación daban cuenta del fenómeno que en las calles se expresaba en esa combinación tan bizarra pero funcional al fin entre piquete y cacerola. La clase dirigente no podía mostrarse. Una década después, esa misma clase dirigente le puede decir a su pueblo gobernado y sumiso: ganen una elección si quieren cambiar. Y es toda una redefinición muy interesante y muy inquietante de lo que nos pasó a nosotros como sociedad. Lo que me lleva al segundo arribo de esta editorial, la primera del año, que es la inclusión, palabra que es necesaria ubicarla en el comienzo. Hay que señalar que el kirchnerismo hizo un trabajo extraordinario en términos de inclusión. Le dio a cada sector social lo que éste demandaba. A las clases altas y pudientes, no solamente las ventajas comparativas para que las ganancias fueran ganancias y extraordinarias, sino que le otorgó un título de burguesía nacional o idea de capitalismo sano que jamás hubiesen imaginado. ¿O pensó alguna vez corporaciones como Syngenta o Monsanto recibir aplausos de una platea comprometida con la causa nacional y popular? Jamás. Se legitimó un sistema que tiene ejes muy claros y estratégicos y que además les da a las corporaciones y a sus representantes y a las clases que son invisibles para nosotros una ventaja superior a la que tenían no solamente en la década de los 90, sino en el momento de crisis del año 2001-2002. Expandió los alcances de la clase media, recuperó y tomó banderas propias de los organismos de derechos humanos y de los militantes, retomó el vocabulario setentista necesario para construir la épica y esculpó a los que hoy pueden sentir que aportaron a que los que no tienen nada puedan tener un pedazo de pan. Y a los nini, que en la década del 90 se los llamaba NBI, a los que no estudian ni trabajan, a las familias que no van a ser incorporadas porque no es para todos, desplegó una batería asistencial, no asistencialista, sino asistencial, que es mejor que aquel momento del año 2001-2002. Por lo tanto, la inclusión es real. Pero esa inclusión real no trabajó algo que se llama cohesión real o social, sino que fijó las distancias y las diferencias que van a existir siempre. Pero fundamentalmente, el modelo kirchnerista, que no es diferente a la pretensión que pueda tener un Macri, un Binner o un Massa, apuntaló lo que la Argentina es: una clase media con fuerza, con poder electoral, de mucho sentido común, de notable ignorancia y valioso peso. No me dejan mentir las elecciones, que es el momento en donde la clase autodenominada política y dirigente nos convoca a nosotros para que nos expresemos en esta frágil democracia. 2011 fue un 54% de los votos. 2013 fue un resultado adverso, el primero para el kirchnerismo. Y no es que los sectores más bajos, los desclasados, los excluidos, le dieron la espalda al modelo nacional y popular. Fueron los otros sectores, o un sector básicamente, que comprendió que el relato, lo simbólico, lo discursivo, no se ajustaba a la necesidad individual de la materialidad. En un proceso rapidísimo, notable, excluyente, aún en la inclusión, de algo que era norte y horizonte en otro tiempo, si quiere usted, en los 70, y más acá también, la justicia social. Hoy es tiempo del consumo social. Se es lo que se tiene, no lo que se sueña. Un hombre o una mujer, un grupo o una sociedad puede plantarse ante otro en función de lo que obtuvo, y esta es una definición muy clara que el día sábado la Presidente estableció situándose en los parámetros óptimos del Banco Mundial, sin críticas a este, y haciendo uso de las facultades de conocimiento enormes que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y decir como una gran directora autoritaria lo que el pueblo debe hacer, con los cortesanos aplaudiendo. Habló como una mujer que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Y si lo hizo, no es porque está loca, sino que tiene una base sólidamente constituida a partir de lo que hicimos, o lo que hicieron, vastos sectores de esta sociedad que guardan en sí mismos rasgos ciertamente autoritarios. Por lo tanto, la presidenta tiene un grado autoritario porque es una sociedad autoritaria, en gran medida. Y le puede decir a los docentes que son vagos y algo más, porque las dirigencias gremiales fueron acompañando el proceso. Pregunta para hacernos, ¿cómo es posible que en la provincia de Buenos Aires un maestro tenga un básico de 1.800, después de 10 años de notable crecimiento? Se convalidaron las sumas en negro, lo remunerativo, lo no remunerativo. En cualquier caso, es la legitimidad que se le dio a un gobierno que fue ganando en las urnas y en los medios un discurso desconocido, combinando el lenguaje setentista con las mejores prácticas neoliberales que nosotros no habíamos conocido en esa combinación. Y para que no queden dudas del ciclo virtuoso que se realizó, incluyendo en esta división que ha sido expresada por la Presidente y por el expresidente Néstor Kirchner, que aquí no había espacio para una lucha de clases, tampoco para un conflicto de clases, sino para una comprensión de los roles que tienen las clases, presentará la ley antipiquetes, que genera tanta aversión en algunos sectores sociales y militantes, que no pueden desconocer ni olvidar que la ley antiterrorista fue aprobada en este ciclo. Que el colocarle valor a piernas, brazos y sueños de los laburantes, modificación de la RT, se hizo en este tiempo. Que cuanto avance represivo en nombre de los derechos humanos se hizo en esta década. Por lo tanto, debe cerrarse el círculo con un mensaje claro, insisto, en la segmentación de clases, sin unidad posible entre ellas, que lo conquistado no se puede perder. Que la clase política aprendió de la lección del año 2001-2002 y, por lo tanto, para evitar que los trabajadores y no trabajadores vuelvan a las calles a manifestar su rabia, su bronca, aún sin vinculación de una lucha con otra, la ley debe estar, la justicia está lista y el ejército también. Ese es el aprendizaje de un ciclo que consolidó a la misma dirigencia que condujo al pueblo al propio abismo, cuando el neoliberalismo dijo basta en una parte. En lo otro se ha fortalecido y ha crecido. Tiene una legitimidad insospechada. El aplauso del bloque del PRO el sábado no es un síntoma del PRO ni del gobierno. Es lo que una parte de la sociedad argentina está pidiendo, como lo pidió en el año 2001. Cárcel a los piqueteros, todos en cana. Bueno, hoy una parte de la sociedad argentina, con cierto nivel de politización, cree que ese es un paso ineludible para que la derecha no avance, para no perder terreno, porque jamás harían un acto de sinceramiento de que la política actual es una unidad de negocios y que el relato ya no alcanza, por lo tanto debe gobernar el silencio, y si el silencio no es posible, debe gobernar la ley y el orden. y los palos. Este año será así. Tal vez de muchos silencios, de algunas palabras, tal vez conflictos. Para nosotros es un año de estar y permanecer. Seguir eligiendo los lugares donde estar y permanecer. Escuchar y hacer. No termina un ciclo. Comenzará otro que es distinto. Con una estructura de pobres, indigentes, invisibles y descartables. No solamente porque la clase política así lo decidió, sino porque un vasto sector de la sociedad los ubica allí y los tiene que estigmatizar y tiene que convalidar lo que el gobierno ya preparó. No es que prepara, ya lo preparó. Lo que se viene es la puntada final. ¿Será más de lo que conocemos? ¿O será el hombre que, sin hablar demasiado y repetir un mismo concepto ante cualquier consulta, de profesión motonauta en su momento, sea el próximo presidente de la nación? Eso no alterará tu vida. Lo que puede alterar el curso de la historia es si nos atrevemos a mirarnos por fuera de una institucionalidad que goza de extraordinaria salud, mientras el pueblo se muere en cuotas, y en un aspecto que es el más angustiante y terrible, sin sueños. Esto es Recorte Informativo. Tenemos mucho para hablar en la mañana de hoy y compartir notas, entrevistas y un móvil para estar.

Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Empezamos el primer programa en este lunes 3 de marzo, feriado hoy mañana. Trabajamos todo el verano. Así que tenemos para seleccionar temas que fueron agenda, que impactaron, que movilizaron aquí en Moreno durante los meses de enero y febrero. Podríamos elegir algunos que son duros, pero en el comienzo, y hay una compañera en línea, queremos apuntalar algo que ojalá este año obtengamos un curso y una continuidad a partir de la búsqueda de situaciones en donde, ante tanto desánimo y angustia, con ciertas cuestiones que le dan objetividad a los dos aspectos recién señalados, hay resistencias y organización, pequeñas acciones que construyen nuevos puentes a esos sueños que nos faltan. Karina es docente de la Escuela 66, que está ubicada en Arcos de Güemes, y ella nos va a contar a nosotros algo que tiene que ver con el apoderamiento, la recuperación de valores que para muchos están perdidos. Karina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, muy bien. Bueno, gracias. ¿Nos podés contar a todos qué es lo que te sorprendió de una acción que puede ser claramente titulada, con cierta racionalidad, como un hecho más en lo delictivo que sufre una escuela, un acto vandálico, pero que detrás de eso se constituyó algo que debe tener sustento en muchos años de trabajo de la comunidad, no una división entre docentes y padres, sino la comunidad actuando, recuperando y mirándose en defensa de algo que es superior a un edificio? Sí, la verdad, el lunes pasado, o sea, hoy hace una semana, yo lo que voy a comentar es por la crónica de todos mis compañeros, porque los lunes no trabajo en la escuela, trabajo uh-huh. martes, miércoles y jueves, pero la quiero mucho la escuela. Bueno, el lunes cuando a tempranito entran todos mis compañeros auxiliares al trabajo, se encuentran con que la escuela había sido asaltada. Se habían robado la heladera, los ventiladores, las estufas, las computadoras, habían roto rejas, habían vaciado los matafuegos, tirado boletines, y bueno, esto generó mucha bronca, mucha tristeza, mucha angustia en todos, porque la escuela la queremos mucho. Hay un equipo docente con gente de 25 años en la escuela. Hay un equipo que nos comunicamos mucho y trabajamos mucho, y si la escuela uno entra y parece una escuela privada de lo cuidada que está, es por el trabajo de todos los docentes y toda la comunidad, todos los papás, todas las familias que apoyan. Uh-huh. Y bueno, ante esto, ante esta indignación, se empieza a mover el avispero, y creo que en el deseo este de cuidar lo que se quiere, aparecen unos padres que cuentan que las cosas estaban en el barrio, como suele siempre suceder. Uh-huh. Así que bueno, se llama a la policía, la directora y maestro se suben al patrullero, y pero detrás de ellos sale parte de la comunidad, parte de los padres, de los vecinos a acompañarlos. Y van a la casa de, lamentablemente, de un chico que ha sido alumno de la escuela y que le hemos tenido muchísima paciencia, porque consideramos que los chicos a veces son los niños merecen ser siempre niños, pero a veces hay niños que viven realidades sociales muy difíciles, familiares muy quebrantadas. Uh-huh. Y bueno, este chico ha sido alumno de la escuela. Y bueno, fueron allá y fueron todos y se habló con la familia y sí, había parte de las cosas que estaban ahí. Acto seguido, bueno, esta familia dice que en otra casa también hay, y bueno, y la comunidad empezó a llamarse, y los padres de la comunidad, ex padres de la escuela, adolescentes que han estudiado en la escuela, bueno, se generó un grupo enorme de personas que fueron casa por casa a buscar las cosas que pertenecían al bien común de la escuela, que eran cosas de todos. Uh-huh. Y fueron trayendo a los chicos a la escuela a devolverlas. Y para maravilla de todos nosotros, a muchos de esos pibes que le hemos tenido la paciencia china y que dieron la cara trayendo lo que habían afanado el domingo a las 4 de la mañana, la comunidad los aplaudía cuando entraban a la escuela, ¿no? Y bueno, eso genera una gran emoción, porque realmente, así como quizás esos pibes no encuentran en sus familias de origen o en un momento social la contención para crecer sanamente, la contención para reconocer los límites, la contención para valorar lo que también es de ellos y para valorar a las personas y a los lugares que se los trata como seres humanos y los cuidan. Bueno, ese día la comunidad también los educó, porque les puso un límite, le dijo: ojo, que están siendo vistos, chicos, vuelvan a ubicarse en un camino correcto. Y también los aplaudió, porque esos pibes accedieron y vinieron y dieron la cara. Esto que estás contando. Y bueno, la verdad sí, que nosotros agradecimos todos los docentes, todos los padres hicieron un piquete hasta las 9:30 de la noche, cortaron con goma las calles, reclamando, porque la realidad del barrio es una realidad de mucho, de una inseguridad por abandono, digamos, porque las cosas que pasan son de raterismo, pero bueno, no, al no, digamos, como que se le mira para otro lado, siguen pasando, y bueno, y la gente está como que también salió a flote un montón de cosas que la comunidad está viviendo y que necesita reclamar porque haya más iluminación, porque si es necesario el patrullero de vez en cuando pase, porque se empiecen a ver las cosas que están pasando, ¿no? Hay algo el año pasado, sí, nosotros la escuela, por suerte, siempre estaba como, porque es querida, es protegida, pero el año pasado cuando llegan las notebooks a la escuela secundaria, que está aledaña a la escuela primaria, o sea, es una continuidad, digamos, es un pasillo que continúa hasta la secundaria, como se avisa a la comunidad para que estén los padres y los chicos a recibir las notebooks, tres veces reventaron la escuela, ¿sí? Claro, de repente viene un bien muy grande a la comunidad y no todos los chicos la reciben. Uh-huh. Y eso genera una violencia. Y tres veces reventaron la escuela, cerraduras, rejas, y todo eso lo vuelve a poner de pie la comunidad con la operadora, ¿sí? Y bueno, y es como, se hacen bingos, se hacen fideos locos, se vende ropa feria americana, se hace un montón de acciones para tener el manguito, para que la escuela esté pintada, esté digna, estén los pizarrones como merecen, para poder, esos ventiladores los compró la cooperadora, esas estufas las compró la cooperadora. Bueno, todas esas, como está la escuela, es el logro de la comunidad. Uh-huh. Y la comunidad lo entendió. La comunidad salió a decir, devuelvan lo que es nuestro. Y bueno, eso es un orgullo para nosotros que amamos esta escuela, que somos un equipo de trabajo, que nos comunicamos mucho y trabajamos a un primer nivel en la escuela, pedagógicamente y también con una gran calidez humana, y hace años que venimos trabajando por revalorizar la historia del barrio, por trabajar los valores de la gente del barrio, por hacer proyectos de cuidado ambiente, de cuidado del entorno, de cuidado de la naturaleza. Y bueno, se ve que algo de todo eso la comunidad priorizó ese día, porque son todos laburantes, pero hay gente que dejó de laburar, hay gente que, o sea, ese día se priorizó cuidar lo que es de todos, y bueno, y eso es un orgullo para nosotros. Karina, solamente una pregunta y una respuesta breve. Cuando los padres fueron atrás del patrullero, es decir, no esperaron que la policía intervenga, y arribaron a las casas de los chicos, ¿lo hicieron con un grado de violencia? ¿Lo hicieron con rabia? ¿O fueron a buscar algo más que lo material? Que los chicos fueran a la escuela y pudieran presentarse y verse las caras porque integran esa misma comunidad. No, la comunidad, por las narraciones que tienen la gente, y porque también el jueves hizo una reunión de padres y vino toda la comunidad y se volvió a tocar el tema, la comunidad realmente, en verdad, también entiende que esos pibes son producto de una violencia social y de un abandono, y como la mayoría han sido menores los que entraron a la escuela, si bien se afanó una heladera que ahí un menor no puede, o sea, hay adultos detrás, la comunidad fue a querer restablecer lo justo, pero no fue con un grado de violencia, porque si no, no lo hubieran logrado, obviamente. Correcto. La policía se dedicó a acompañar y a observar las cosas, pero fue la gente la que con sus vínculos barriales también se comprometió, porque muchos de ellos eran vecinos de ahí a la vuelta, y ellos siguen viviendo en el barrio. Pero me parece que es esto, es poder decir, bueno, muchachos, vamos por otro lado. Y yo creo que cuando esa comunidad le da un aplauso a los pibes que vuelven a traer las cosas, me parece que eso es reparador. Uh-huh. Karina, y sí. Ahí no hay violencia. Muy bien. Hay un establecimiento de la verdad y la justicia. Karina, te mando un abrazo y te agradezco mucho la participación en este primer programa de Recorte en este año. Bueno, mucha luz y muy buenas sus intervenciones, y bueno, adelante, y bueno, gracias por poder compartir esto que para nosotros es un mojón muy importante para seguir adelante. Gracias. Bueno, Karina es docente de la Escuela 66 de Arcos de Güemes. Esto no es mágico, indudablemente hay algo que se trabajó durante mucho tiempo, e imagino que no debe ser la única escuela en Moreno que tiene ese vínculo comunitario. Recorte informativo hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Espléndido. Ahora veamos cómo voy en la caja, idiota. Se refiere a la televisión, señor. Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Pasa por acá, flaco, para que miremos todos para la tele. Sé que te cumplieron un sueño muy grande, que es sacar la producción musical, pero ustedes van a una disco, ponte tú, se van a la disco y son capaces de pasarse 5 horas, 6 horas bailando esto. Recorte informativo hace. Hace que. ¡Qué fusiones! Bernardo Tosi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Un programa de la mañana tiene que tener energía, sorpresas, hallazgos, dinámica, hallazgos también, ritmo sobre todo, ¿no? Hay que tener mucha música. Entonces hoy en la operación técnica puesta en el aire está Cintia, en algún momento va a venir aquí al estudio, pero tenemos que tener ritmo, básicamente, porque es lo que pide. La hegemonía trabaja así. Cuanto mejor sea el ritmo de un producto, más aceptación tiene. Y nosotros vamos a empezar a bajar más el ritmo. Los corresponde, ¿no? Los grados de ruptura hay que graduarlos. Y no es a un ritmo veloz. Es decir, no, pero alguna continuidad con la hegemonía uno siempre tiene que tener, porque uno justamente al cuestionar el sentido común se trata justamente de eso, de algún modo poder dialogar con el sentido común, con todo respeto, ¿no? Por supuesto, y de este modo poder llegar a cuestionarlo, poder llegar a aportar al cuestionamiento y a la reflexión. Entonces vamos a tener que encontrar nuestro ritmo para no estar tan en la periferia. Exactamente. ¿No? Eso. Nuestro ritmo. Bueno, el discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, por lo menos como un adelanto, o en todo caso, como una pretensión de que en la próxima hora lo trabajemos al tema, porque fue inesperado para los que estaban participando de la Asamblea Legislativa, para los familiares de los trabajadores que fueron condenados a reclusión perpetua en Las Heras. Digo, para el mundo que tiene cierto conocimiento mínimo de lo que ocurrió en Santa Cruz en el año 2006, que la Presidente haya tomado el caso como emblema de lo que no puede pasar más en la Argentina, que es el corte de una ruta o una calle. Cristina Fernández de Kirchner es una mujer sumamente inteligente. Sabe lo que está diciendo. No divaga. Entonces, tomar Las Heras para referirse al corte de la Panamericana, en otro pasaje decir que Bernie en algún momento quedó procesado, claro, porque Bernie encabezó una acción de desalojo en la Panamericana y llevó sin ningún tipo de información al respecto de los familiares de quienes fueron trasladados a Campo de Mayo. Eso no lo contó la Presidenta. Una acción ilegal. Con torturas que se efectuaron en Campo de Mayo. Pero tomó esto, y hay que estar muy atentos a esa construcción del mensaje que hizo la Presidenta. Además tomó la confrontación, el conflicto verbal que hubo entre Bernie y el fiscal de la ciudad de Buenos Aires en relación al desalojo de Villa Lugano, que recordemos fue una discusión que tenía que ver con cómo mejor desalojar a estas personas. A personas que tienen, obviamente, también se entremezclan discursos progresistas que tienen que ver con que la necesidad de una vivienda digna existe y que es un derecho, pero por otro lado, el eje fundamental que manejó ambos funcionarios fue cómo mejor desalojar a esta familia sin vivienda. Obviamente el conflicto pasaba por ahí y pasaba por el hecho de quién iba a cargar con el costo político de llevar adelante una medida antipopular. En la editorial decía Bernardo que es una sociedad con rasgos autoritarios, o una parte de la sociedad. En este tiempo que no estuvimos en el aire, pero sí estuvimos trabajando, de hecho cubrimos todo lo que sucedió con las inundaciones acá en Moreno y demás, cuando se produce la toma en Villa Lugano, personas que laburan, que tienen un alto sacrificio en cada jornada, que viven en Moreno, decían, ¿cómo mierda pueden estar tomando esos terrenos? Como si los terrenos fueran propios, como si les tuviera ese grupo de familias sacando algo a él o a ella. Estamos hablando de Moreno, donde hay tomas y se producen desalojos. Y hay nuevas ocupaciones y hay otros desalojos. Inclusive allí en San Carlos hay un cartel que es notable. Es una pintada en una pared. Dice, no tome terrenos, y una flecha diciendo consulten el lugar. Lo que conecta a San Carlos con Shakespeare. Con Satélite. Entonces, me parece que ha entendido, como entendió muy bien Néstor Kirchner en el 2003, Cristina Fernández, entiende cuál es hoy el momento y cuáles son las categorías a aplicar. Le está diciendo a un sector de la clase media y de derecha, si quieren ustedes, vamos a lanzar las leyes que aseguren la transitabilidad por las calles. Está respondiendo a un reclamo, no solamente del PRO, sino te diría en un 90% de la clase política argentina que pide esto desde hace muchísimo tiempo. Y es un avance que nos hace retroceder, porque ganar la calle significa salir de ese duelo permanente en el que vive el pueblo argentino o una parte del mismo, que es hacia adentro, consumiéndose. El sufrimiento es lo que permite salir del duelo y visibilizarse como un sujeto a partir del dolor. Y el proyecto va a salir rápido en el Congreso. No hay dudas que es un proyecto que tiene consenso. Y en ese consenso también se incorpora a Las Heras, porque no fue un corte. Fue una protesta por el famoso impuesto a las ganancias. Eso originó la protesta y no hay ningún elemento en la causa que hable que a Sayago la mataron a palos, como dijo la presidenta. Sayago tuvo un tiro, recibió un tiro y después fue golpeado. Un tiro por la espalda. Por la espalda. Bueno, nosotros vamos a recuperar en la segunda hora el audio que le hicimos, la nota que le hicimos a Cortés antes del pedido de libertad de hoy, cuando la campaña era por la absolución, que Cortés estuvo en el auditorio de ATE en Capital Federal. Sí, lo vamos a recuperar y vamos a compartir lo que decía Cortés con lo que dijo la presidenta el día sábado. Quería muy brevemente señalar lo importante que es esto que ocupó un largo momento del discurso de la presidenta, que es el cómo se va a reprimir con la justicia a obviamente con proyectos que son de tipo legislativo para poder perseguir penalmente a las personas que se manifiesten en la calle de la manera que está siendo objetada, que es obviamente la cuestión de los piquetes, los cortes de ruta, el corte de calle, la presencia de las personas de manera tal que molesten al normal desenvolvimiento. Tomó el ejemplo de Estados Unidos, como se hacen en Estados Unidos las manifestaciones, veredas. Se hacen en la vereda. Se hace un vallado, obviamente dijo, bueno, no pretendo que seamos tan ordenados, pero lo puso como ejemplo la presidenta. Y todas estas medidas tienen que ver con una contradicción muy importante entre lo que se dice, lo que se hace en un contexto regional más amplio, que es la construcción del poder popular, y que tiene que ver con el recostarse en momentos de conflicto en los sectores más progresistas, más avanzados, o recostarse sobre los sectores más conservadores y más retrógradas. En este caso, bueno, la presidenta ha hecho su elección. Bueno, agradecemos a Ana que se comunicó, y tenemos que dar las vías de comunicación, gringo. Ana se comunicó al 466-6559, que es el clásico de línea de esta radio, y nos pueden mandar mensaje de texto al celular el 1115-3368-0099. Y por la red social Facebook, Marcela y Mariana. Y María Fernanda. ¿Sí? Bueno, agradecemos mucho que se comuniquen por estas alternativas de contacto que tenemos. Y nos preparamos para ir a la tanda de la hora. Cintia ordena, primera hora de recorte. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

466-6559 es el directo de la radio, y si no, el celular, que lo voy a repetir más pausadamente, 1115-33-33. Lo voy a volver a repetir. Si decís dos veces 33, sí, van a pensar que es... Van a marcar mal. Bueno. Va de nuevo el celular. 11-15-33-68-0099. Con voz de locutor. Ahí está. Bueno, está nuestra compañera Luciana en línea. Vamos a ir directamente a Bon Giovanni. Nos vamos a ubicar allí, porque es una de las zonas más golpeadas por el temporal de lluvia que afectó al distrito de Moreno en el mes de febrero, ¿sí? Bon Giovanni es un barrio que se encuentra cercano a la desembocadura del arroyo Catonas, en el río Reconquista, que fue uno de los lugares más golpeados y bueno, más afectados por las inundaciones. ¿Por qué estamos allí? Porque queremos saber qué sucede con la gente, en términos genéricos. Luciana, buen día, ¿cómo te va? Hola, sí, buen día, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la participación en la mañana de hoy. ¿Con quién estás allí? Acá estoy con una vecina, Liz, que ella fue una de las afectadas, de las tantas afectadas por la inundación acá en el barrio Bon Giovanni. Y acá el tema de la inundación, aunque el agua bajó, no pasó, porque siguen los problemas. La gente, hay gente que no pudo regresar a su casa, que de hecho se fue. Bueno, tantas otras cosas que ya las iremos desarrollando. Acá te paso con Liz para que te comente un poco su situación. Muy bien, gracias, Luciana. Hola. Hola, Liz. Buen día. Rubén te habla. Buen día. Bernardo también está aquí en la mesa. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Contame cómo es el vivir después de la inundación y que el agua haya ingresado a tu casa y haya golpeado tan fuertemente el barrio. ¿Cómo es vivir hoy? O sea, fue terrible, ¿no? Yo en realidad me mudé, ahora estoy viviendo en un alquiler porque el lugar donde nosotros vivíamos está, o sea, ya no está para vivir, porque en realidad el agua todavía está en las calles, ya no corre el agua. Las casas, algunos quedaron sin techo, sin nada, como el agua subió un montón, se llevó todo lo que encontró en el paso. Uh-huh. ¿Y desde lo comunitario no se pudo hacer algo en este tiempo como para que las calles estén más transitables? ¿La municipalidad, no en nombre, no, sino máquinas, llegaron al lugar? Las vecinas, los vecinos fueron a la municipalidad, sí, y no quisieron, o sea que no podían, supuestamente que no tenían plata para hacer esas cosas, y no sé por qué necesitan plata para hacer eso. Solamente necesitamos gente de la municipalidad que nos ayude a limpiar con unas bolsas de residuos para sacar toda la basura que quedó. Liz, ahí el barrio o esa zona, porque estamos hablando de la calle 2 de Abril y el Jahuel, en Bon Giovanni, sí. Que es, yo vivía en el Jahuel. Sí, es la parte trasera de lo que se conoce como la maderera de Pirodato. El basurero, o la basura se acumula en forma constante, no hay forma que tienen ustedes de sacar la basura del barrio, porque esto, cuando fuimos ahí a Bon Giovanni, después de la inundación, lo destacaban todos los vecinos, que la basura construyó pequeños diques que hizo que el agua subiera inclusive más rápido e ingresara, sí, a las viviendas. Sí, porque también habían autos, no sé, tiraban autos en el río. Hay autos. Sí, autos que lo desarmaron y lo tiraban en el río. Por ejemplo, donde yo vivía, atrás lo tenía como a 10 metros al río y había 5 autos. Si eso se juntaba, iba a trancar toda la basura. Igual yo decía, viste, si eso se junta, los autos se juntan, iban a trancar la basura y se iba a llenar el río, porque no podía correr el agua, y eso fue lo que pasó en realidad también. Por la basura, los que tiraban ahí en el agua. ¿El agua era agua que estaba quieta o era agua que corría? Corría fuerte, porque llevó todo lo que había, ponerle los árboles, lo que habían en el patio de donde nosotros estábamos, en el Jahuel, y árboles quedaban. Liz, ¿qué tipo de asistencia han recibido ustedes y sus hijos a partir de la inundación? Quiero decir, asistencia médica, algún tipo de relevamiento, porque había muchos chicos con diarreas, con fiebre, sí. ponerle que cuando yo salí de mi casa estaba lloviendo y mi hija quedó con gripe desde ahí hasta ahora, y solamente vinieron en la iglesia, vinieron unos médicos y eso nada más. Y a mí por ahí solamente me dieron 2 botellas de agua y nada más. Nada de colchones ni de nada, no nos dieron nada. Sí, a la gente que no necesitaba, sí, llevó todas las cosas, llevaron los colchones, cobraron los subsidios, y a los que necesitábamos no nos dieron nada. ¿Tuvieron que ser evacuados? ¿A dónde fueron evacuados? Sí, yo tenía dónde quedarme, lo de mi mamá, pero muchas personas se quedaron arriba de la casa, en el techo, para que no les chorrearan las cosas, porque el agua bajó por las noches. Y algunas personas que no tenían dónde ir se fueron a la escuela 19, en Barrio Parque. Uh-huh. ¿Y ahí qué asistencia tuvieron? Y ahí sí, los ayudaron un montón, le dieron subsidio a las personas y colchones, o sea que 2 colchones, eso, agua, o sea, lo más importante. Vos que no fuiste a la escuela 19, no tuviste la posibilidad de obtener el subsidio y estas cosas. No, nada de eso. Pero sí salieron subsidios, pero a las personas. Ponerle que en una casa estaba la hermana, la cuñada, el abuelo, la madre, todos cobraron. Y eso es el problema. ¿Qué? Que en una casa cobraban más de 10.000 pesos, porque daban 2.000, creo. Uh-huh. Y en una casa cobraban más de 10.000 pesos y tenía que ser solamente para cada casa. Uh-huh. ¿Y esto por qué crees vos que es? No, pero en realidad fue así. Sí, yo fui a hablar al asistente, porque el asistente acá de la salita había dicho que ya no hay subsidio, porque la gente iba y se anotaba y salía el subsidio y salía como para... En una casa había más de 10.000 pesos. Porque se anotaba la cuñada, la hermana, la hija, el abuelo, los padres. En relación a esto que vos comentás, ¿cómo fue el desarrollo, digamos, de las relaciones comunitarias en el momento del desastre? Quiero decir, si había actitudes de solidaridad, si había actitudes mezquinas, ¿cómo era que se llevaba adelante el trámite? Los vecinos ayudaron mucho los que no les alcanzó el agua, porque algunas personas lograron sacar a sus colchones, las heladeras y todo eso. Ayudaron mucho los vecinos. Muy bien, Liz, te agradecemos mucho la participación y el testimonio que estás entregando a este programa, que se llama Recorte Informativo, así que te mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Ahora te paso con Luciano. Sí, cómo no. Gracias. Hola. Bueno, Luciana, si te parece, después de 10:30 te llamamos para la segunda salida que tenés prevista allí en Bon Giovanni, escuchar el testimonio de estas mujeres y de estas familias que reclaman, además de la asistencia, creo que están enviando un mensaje que se puede con organización, y en algunos casos se alcanza esa organización que tiene que ver con lo solidario y lo comunitario. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. 3 minutos nada más nos va a llevar a hacer un comentario de lo que dejó la inundación. Quiero decir que el trabajo que hizo el FOL en Bon Giovanni, que tiene presencia allí, sirvió de mucho en la contención y en tratar de ubicar a los actores estatales que podían dar una respuesta muy limitada. El FOL articuló con el Centro Cultural Catonas, porque cuando se cerró la escuela 71 como centro de evacuados, en donde hizo pie allí gran parte del municipio en esa zona, con funcionarios como Miguel Fernández, como Jorge Santucho y otros, al cerrarse la escuela 71 y derivarse a la gente que no podía volver a sus casas, a la capilla de las Catonas, los compañeros y compañeras del Centro Cultural profundizaron algo que había surgido naturalmente ante la destrucción o la desolación, que era lo solidario. Aportar lo que cada uno tenía. Hasta que la municipalidad entendió que no podía siquiera sostener un centro no oficial porque no era reconocido, desde el criterio que allí había valores críticos y de exigencia a un gobierno que se encontró una vez más con una situación anómala y que se expresó en el territorio ausencias que son notables y que no son de coyuntura, sino que son históricas. Estoy hablando de los últimos 10 años, por lo menos. Y hay una imagen que me quedó a mí, entre tantas que se incorporan, pero una en particular que hace al poder y al territorio. Bon Giovanni, como decía Bernardo, 2 de abril, Jahuel, muy cerca del arroyo Catonas, Reconquista amenazante, creció, pero en Mariló, cuando se abre el centro de evacuados en el Club Social y Deportivo Mariló, estaba este centro de evacuados y a 100 metros una capilla donde estaba la cámpora. La cámpora en la capilla, en el centro de evacuados, West, para decirlo de alguna manera. Pero antes de la disputa, de saber quién podía aportar qué, los vecinos se organizaron para ayudar a sacar a los chicos y a las mujeres de las casillas, algunas que son casillas y otras casas, muy pegaditas a lo que es el arroyo, muy cerca de lo que es la avenida Roca. Es decir, se ayudaron y se organizaron. Y cuando estaban organizados y empezaron a reclamar la asistencia del gobierno con colchones, pañales, agua, hubo un rechazo muy claro hacia cualquier autoridad gubernamental, que antes, inclusive en el 2001, los concejales estaban en el momento de la marcha, tan solo para dar un ejemplo de cómo se transformó todo esto. En el 2001 los concejales estaban en la marcha que se hizo hacia San Miguel, estuvieron en Carrefour, estuvieron en Cuartel Quinto, los vi, puedo dar crédito que estaban. 10 años después, ante una situación diferente, que es un temporal, Graciela Benítez Caballero, que es una mujer que trabaja desde hace muchísimos años y es militante de la zona norte, estaba al costado mientras la asamblea masiva discutía cómo interpelar al poder. Estaba retirada y sin posibilidad de intervención. No es porque no quería, porque no podía. Y esto es lo que nosotros hacemos referencia, algo que es muy larvario en territorio, que es la desautorización a cualquier autoridad que quiera presentarse como tal. Hoy la autoridad no necesita ser autoridad, se aleja más, se disocia más de esa parte de la población excluida y va creciendo en rabia que después se expresa en situaciones que son muy puntuales, son focalizadas, pero que es algo que crece, no se detiene. Hay un descreimiento muy grande y razón por la cual se necesita de respuestas ágiles e importantes en los momentos del desastre, como por ejemplo lo hemos visto en La Plata. Bueno, en Moreno parece que no se mide todo con la misma vara, tal vez por cuestiones políticas, coyunturales, que conviene que La Plata, obviamente es una ciudad importante, y tenga la visibilidad, el trabajo organizativo y de paliar los resultados de las inundaciones que se dieron en aquel momento. Bueno, Moreno no es lo mismo, no tiene la misma prioridad, no, obviamente tampoco es de la misma magnitud, pero bueno, hay que a ver cómo se le dice a las familias que han perdido todo, ¿no? Han perdido casas, han perdido todos sus muebles y bueno, han perdido lo poco que tienen. Fue tan fuerte el crecimiento de Reconquista y de los arroyos que se debieron abrir centros evacuados. En el tornado de abril de 2012 no se abrieron centros. Esta vez se abrieron centros y hubo una decisión tomada por la Jefatura Central de cerrar las unidades sanitarias. Esta fue una decisión política del gobierno de Hues. Y finalmente quiero decir que los vecinos de Bon Giovanni se manifestaron y llevaron a cabo algo que resulta inusual en este tiempo, acompañados por el FOL, el Centro Cultural Catonas, también militantes de La Perlita, llegaron a ocupar la planta baja de la municipalidad y el despacho anterior a lo que es la sala de recepción de Mariano Hues. Inusual para los tiempos. Tal vez un dato de los tiempos que se vienen. Las salitas permanecían cerradas en momentos en los cuales hacía falta no solo la asistencia de cuestiones que tienen que ver con colchones, con ropa, sino y con comida, por supuesto, sino además con lo que tiene que ver con la salud. Bueno, las salitas permanecían cerradas. Fue una decisión del intendente Hues. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el

y hubo un acto impactante en Plaza de Mayo, hubo también una misa, pero el sábado en Moreno se realizó un evento mucho más sencillo, más pequeño, que fue la construcción, pintar un mural simbólico con esa consigna, 51 víctimas, más de 51 víctimas, que son 52, somos todos víctimas de esto. Persiste, quería agregar a lo que venías diciendo, Rubén, que persiste en los voceros del gobierno, los numerosos periodistas e intelectuales que apoyan explícitamente al Proyecto Nacional y Popular, persiste en estos el dar por hecho que fue una tragedia, fue un accidente, fue el maquinista que se quedó dormido y bueno, y cubrir todo con un manto de condescendencia, de bueno, uno entiende a los familiares porque murieron en el tren y bueno, pero fue un accidente. Desgraciado, una tragedia, pero bueno, culpa de un maquinista que se quedó dormido. Vanessa es hija de Graciela Díaz. Graciela viajaba hacia Capital Federal. Era de Moreno. El 80% del pasaje de aquella mañana era de Moreno. Y en un momento, no lo tenemos registrado, pero en un momento cuando ella toma el micrófono el día sábado aquí en la Plaza Mariano Moreno, a propósito de la convocatoria que hizo Vías, ya te vamos a contar qué es Vías, dijo, me da pena que seamos tan pocos. Pero de esto se trata. No para ser heroicos, sino porque no podemos quedarnos adentro. No nos podemos recluir y aceptar que el presente es el futuro. Vanessa habla, escúchela. El mismo dolor el que nos mantiene en esta postura. A ver, lo que nosotros estamos atravesando no es un duelo normal. De hecho, se supone que con el tiempo nosotros nos debería mermar el dolor, ir sanando la herida, pero la realidad es de que cada vez que pasan los días el dolor se agudiza muchísimo más. Y al ver que hasta el momento no hemos conseguido cambios radicales para que esto no vuelva a suceder, es lo que hace que ese dolor se transforme en necesidad de lucha. Porque la verdad que a mí, yo no quiero haber perdido a mi mamá en vano y ninguno de nosotros a ninguno de nuestros familiares. Esto tiene que tener un motivo, tiene que tener una razón de ser. El motivo fue la corrupción y la desidia, y nosotros no vamos a parar en principio hasta que los responsables cumplan con la condena que les corresponde. Y en segundo término, para que el haber perdido 52 vidas sea motivo suficiente para tomar medidas radicales que cambien el sistema del servicio ferroviario. Y el acto del 22, la persistencia, yo no diría en las calles, Bernardo, sino en las redes sociales, es permanente. Tomar cualquier acontecimiento de noticia ferroviaria que anuncia el gobierno a través de la figura de Randazzo, para recordarles a todos que aquello fue una masacre y que la corrupción mata. Quiero decir, ese duelo, llevado a un sufrimiento, les otorga a las familias que siguen movilizándose un carácter de sujeto político que jamás hubiesen pensado. Y no sé si lo hacen claramente a conciencia, lo hacen. La riqueza está allí, es que lo están haciendo, no están merituando si se convierten en sujetos políticos que los medios de comunicación, en el caso de María Luján, que es la mamá de Paolo Menghini, es la que siempre, de Lucas Menghini, perdón, es a quien siempre se la llama. Hay otros actores. Y se van identificando en pequeñas acciones o en actos masivos. El del sábado en la Plaza Mariano Moreno contó con la participación de Vanessa. Había Susana, me parece que era la otra compañera que estaba allí. Y estuvo María Luján. ¿Mm? Que es de Moreno. Que es de Moreno, sí, sí. Susana es de Moreno, María Luján no. Pero participaron de la convocatoria de Vías, que es una iniciativa que la desarrolla gente de Libres del Sur y Barrios de Pie, que trata de hacer una auditoría, es la búsqueda de una auditoría ciudadana, donde la participación es directa, no necesitas de un organismo, es a ver qué te pasa a vos. Entonces, a través de las redes sociales vos podés cargar cómo fue tu viaje. Si hubo chispas o no hubo chispas, si se paró el tren, cuánto demoró el tren. Es una participación con soporte tecnológico y más presencia en territorio. Más allá de la propuesta concreta, que la desconozco en los detalles, yo creo que justamente, y a esto se refiere Vanessa con cambios radicales, tiene que ver con el hecho de que incluso si se cambiaran todas las vías, si se cambiaran todos los trenes, en algún momento eso tiene que ser realizado. Quiero decir, en este momento las líneas ferroviarias que surcan el área metropolitana en algún momento fueron nuevas, ¿no? Los vagones en algún momento fueron nuevos, no duran 500 años. En algún momento deben ser renovados. Ahora, volver a esto, cuando estos que ahora son nuevos vuelvan a ser viejos y vuelva a tener las mismas consecuencias que ha tenido últimamente, ¿cuál es el cambio radical? Un cambio de organización, de control de la empresa, de control de cómo se hacen las cosas, de cómo se dirige los talleres mecánicos. Bueno, una de las estrategias que utilizó el gobierno fue estigmatizar a los trabajadores, quienes también proponían algunos cambios radicales en ese sentido, en el sentido de que los trabajadores también tuvieran control de usuarios y control de los trabajadores. Bueno, una de las tareas fue estigmatizar, fue criminalizar a los trabajadores y tener una actitud condescendiente con los familiares que, bueno, de algún modo representan a los usuarios todos. Verificación informativa y auditoría social, eso es vía Sarmiento. Vanessa también dejó su comentario y su sensación ante el silencio de la señora Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Al día de hoy, sinceramente, las declaraciones y los actos u omisiones de la presidenta realmente ya no nos sorprenden. No hizo mención a que esta inversión o estas inversiones que se supone que están haciendo para la mejora del servicio ferroviario es en base a la pérdida de 52 vidas. Nunca lo hizo y no creo que jamás lo haga. Y sinceramente, a modo personal, hoy ya no me interesa si hace mención, me interesa que lo haga, porque anuncios se están haciendo desde febrero del 2012 y hechos no hemos visto absolutamente ninguno, solamente cosméticos. La verdad que todas estas medidas de vista que se han hecho tanto en las formaciones como en las estaciones no asegura valga la redundancia, la seguridad de ninguno de los usuarios. Entonces realmente estaría bueno que estos anuncios que hace sean en algún momento y a modo rápido algo tangible. Como dice el ministro, no, él no puede lograr en 2 años lo que no se hizo en 10. En eso estamos de acuerdo. Pero los plazos los pusieron ellos. Y el control lo tienen ellos. Nosotros hemos propuesto la formación de una comisión bicameral que controle las obras que se lleven adelante tanto en la línea Sarmiento como Mitre, y es un proyecto que está encajonado en el Congreso de la Nación. Es algo a lo que no le han dado importancia. Y yo te aseguro que si esa comisión se hubiese conformado, si al día de hoy estuviese aprobada, seguramente muchos de los anuncios que ha hecho el ministro, tanto como la presidenta, ya se hubiesen llevado a cabo. Ella hoy habló de 1.200 millones de dólares en inversión para materia ferroviaria, pero durante estos 10 años, al menos que están en el poder, se han hecho muchísimo más dinero, se ha puesto en subsidios que no llegaron a ningún lado. Entonces, lo único que me preocupa de este anuncio de hoy es quién controla el fin de esos dineros, de ese dinero que ella anunció. Porque la compra de las formaciones a China ni siquiera fue a licitación. Entonces, a mí hoy me preocupa en qué se va a invertir ese dinero. Si se va a invertir en más pintura, en más pantallas, en más baldosas para las estaciones, eso me preocupa. Me parece buenísimo que se haga esa inversión,

legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo protesta. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos, quiero contarles una anécdota muy graciosa. Estando una vez en Nueva York, año 1999, 2000, no antes, un poco antes, estaba Bush, estaba George Bush en la Catedral de San Patricio. Entonces me fui a ver porque me dijeron, hay una manifestación. Yo quería ver cómo eran las manifestaciones en Estados Unidos. Yo no pretendo que sean como eso. ¿Saben cómo son las manifestaciones en Estados Unidos? Estaba lleno de cámaras de televisión, por supuesto. Otro tema que también se produce, un tema que también voy a hablar, el de la televisión en los cortes, ¿por qué hay tanto corte? Pero, ¿cómo manifiestan en Estados Unidos? En la vereda hacen como vallas hasta el cordón, de esquina a esquina, dejan un espacio entre el ingreso a los negocios y la valla, y la gente va adentro de la valla y protesta adentro de la valla, pero no cortan la calle ni interrumpen. Yo no pretendo tanto, pues ya seríamos el colmo de la civilización y los argentinos somos un poco más desordenados. Pero vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos, porque no podemos solos organizar las cosas. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego pasa que se produce un disparo, que se produce un muerto y tenemos no ya 200 personas, sino 20.000 protestando porque mataron a una persona, porque el otro tiró el palo, y nunca sabes quién tiró el palo primero. Por eso organicémonos como sociedad, permitámonos protestar, hay derecho a la protesta, todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas, aunque pensemos en economía en las antípodas, aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas. Es lo único que les pido. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. No les... Bueno, si tenemos tiempo, vamos a hacer algunos comentarios imprescindibles. Pero, si te parece, Bernardo, lo escuchamos a Cortés. Cortés es uno de los trabajadores condenados a reclusión perpetua. Escuchen. Le hicimos la nota en noviembre. Aquí está. Encarcelado durante 3 años y medio y fuimos golpeados como en los peores tiempos de la dictadura militar. Fuimos reprimidos pero mal, torturados hasta que nos metieron bolsas en la cabeza, los golpearon tanto en la cabeza que con decirte que a mí yo me hice una resonancia y me encontraron que no me circula sangre en la cabeza. Hasta ahora todavía no termino de hacerme los estudios, pero este es el tribunal que quiere condenar a los trabajadores por salir a haber peleado por el impuesto a la ganancia, por el pase al trabajador, por igual trabajo, igual salario. Y creo que lo que pide el fiscal es una condena muy altísima, muy, muy aberrante por lo que no hay en el expediente. En el expediente no hay absolutamente nada que nos involucre a nosotros, que nos haga culpables, que los culpen de un asesinato, de la muerte de un policía que no hemos cometido. Somos todos trabajadores, laburantes, y creo que se le fue la mano tanto como al fiscal Candia, que estamos decir que ellos digan que nosotros somos organizados para cometer un asesinato. Los organizados son ellos, que ellos quieren organizarse para condenar a la gente trabajadora y para que ya después no salga ningún trabajador a reclamar por sus derechos ni por un pan digno para sus hijos. Bueno, hay una parte del audio, es muy breve, pero lo tengo que decir, una parte del audio en donde Cortés dice que Sayago recibió un tiro por la espalda y que no hay ningún elemento material en la causa que incrimine a los condenados a reclusión perpetua, y hay otros que son condenados con penas menores, ¿verdad? Pero vos, Bernardo, decías algo que me parece imprescindible marcar. El contexto. ¿Qué es lo que prescinde la justicia de trabajar? ¿En qué contexto muere Sayago? Si recibió un disparo, que la policía estaba desarmada en la comisaría. La represión no existió previo a esa manifestación de rabia de los trabajadores por la represión que deriva en la manifestación frente a la comisaría. ¿Nos podemos olvidar tan rápido o darle crédito a lo que dice la señora presidente en cuanto a la justicia falló? Y como falló, no hay nada más para hacer. Cuando es un fallo que no solamente condena a reclusión perpetua, sino que disciplina al resto de la clase. Es este el mensaje. Ya no es un pie en la vereda y en la calle, como dijo hace un par de años Cristina Fernández de Kirchner. Ahora en la vereda, a ver si somos civilizados y no bárbaros. Civilizados como la sociedad norteamericana. Algo pasó en este tiempo. O no lo quisimos ver, lo digo en términos generales, o nos conviene no ver, o por ahí seduce esto, o por ahí seduce esto. En ese contexto, en el contexto en que tanto la justicia de Santa Cruz como, bueno, ya lo ha expresado la presidenta, que también es apoya este tipo de acciones, quiero decir, la tortura y por otro lado el enjuiciamiento absolutamente injusto e ilegal, en ese procedimiento, algo que mencionaba aquí, recordame el nombre. Cortés, disculpen. Lo que mencionaba Cortés en relación a cuáles son los argumentos que se utilizan para condenarlos a reclusión perpetua. Según el Código Penal, en su artículo 80, esto es por supuesto en la provincia de Buenos Aires, es el que yo tengo, pero nos puede servir de algún modo para comprender de qué se habla y tiene que ver con el hecho de que para en los delitos contra las personas en el Código Penal dice que para condenar a reclusión perpetua con el concurso premeditado de dos o más personas sería el agravante, o sea, tiene que haber premeditación. Lo prepararon. Y hay premeditación en que, bueno, se quería asesinar a particularmente, ¿no? A Sayago, a este policía. Nos quedan algunos minutos de programa, el primero de este año. Ya venimos. Recorte informativo es... la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. Volvemos a Bon Giovanni, agradecemos mucho a Luciana la espera y la importancia para nosotros tener el cierre casi del recorte informativo del día de hoy, escuchando el testimonio de una compañera de allí, de esa zona del distrito. Luciana, adelante, te escuchamos. Hola, sí, ¿qué tal? Acá estoy con una vecina, Agustina, que bueno, ella también perdió todo, se inundó casi hasta el techo y bueno, ahora te paso para que te comente un poco cómo pasó esto y cómo sigue pasando, porque sigue con mucho miedo, cada vez que se nubla se pone mal, se angustia, digamos, esto sigue con sus consecuencias. Muy bien. Digamos, no termina. Dale. Te paso acá con Agustina. Bueno, muchas gracias, Luciana. Hola, sí, buenos días. Hola, Agustina. Bueno, sí, decía recién Luciana que viven con miedo. ¿A qué le tienen miedo? Sí, vivimos con miedo. La verdad, cuando están nublando ya empezamos a temblar porque no pasó, terrible, no sabés, porque el agua, yo hace 8 años que estoy acá, pero siempre me inundaba, pero esta vez es terrible, casi hasta el techo llegó el agua, no, llevamos todo el agua en las cosas. Cuando le preguntaba Agustina, cuando le preguntaba recién, o te preguntaba recién a qué le tenían miedo, buscaba si le tienen miedo al abandono, por ejemplo, a sentirse abandono vulnerables. Porque fuimos al municipio y nos dijo que es como ellos no tienen solución, que la naturaleza ellos no tiene solución, y como dice que le levante las casas hasta arriba, y cómo va a levantar hasta el techo en la casa, no se puede, qué sé yo, eso es lo que nos da la solución, te dijo. Uh-huh. Y qué sé yo, no entiendo mucho yo de eso, pero la verdad que vivimos con miedo y perdimos todo con los chicos, está acá. Y yo cuando me vino el agua, mi cuñada me vino a llevar los chicos y nos quedamos nosotros luchando por las cosas. Pero igual no perdimos todo porque llegó a... Pensábamos como la otra vez, se iba a inundar hasta 70 centímetros, pero no, esta vez más de un metro. Agustina, ¿hace cuánto que vive allí en el asentamiento de Don Giovanni? Yo hace 8 años. Cuando llegó, ¿cómo era su casa? Yo, en mi casa, en casa material. Sí. Como toda la casa, y pero viste, de a poquito, cada 4 años que llegó la inundación. Uh-huh. Vino la inundación, pero le llevó ese tiempo construir su casa de material, ¿verdad? Sí, bien. 8 años en el asentamiento con Giovanni. ¿En qué condiciones quedó la casa? Buen día, le habla Bernardo, ¿qué tal? Agustina. Y mal, viste, cuando bajó el agua el sábado y era un barro todo, hasta, no sé, serpiente ese chiquitito ahí, hasta todos los bichos quedó, mugre, barro, tuvimos que trabajar una semana, yo no sabía ni hora, ni día ese día para limpiar las casas. ¿La limpieza la hicieron en forma comunitaria? Digo, todos los vecinos. Nosotras nomás, con mi familia, que me ayudaron mis hermanas, el hermano de mi marido. Y me ofrecieron lavandina y eso, como y 2 días, y después ya está, no apareció más nadie. Después de 2 días, hoy no apareció, hoy, digamos, nadie camina. Nunca más nadie. No. Y nosotros fuimos a la municipalidad a pedir, viste, que para que nos dé el subsidio, y nos dio el subsidio de 2.000 pesos, y con eso no solucionás nada. Perdés más lo que... Mi mesa, por ejemplo, sale eso y perdí todo eso. Agustina, ¿las máquinas del municipio fueron al barrio para reparar, por ejemplo, el Jahuel, que es la calle que conduce al centro del asentamiento? No. Supuestamente nos dijo, no sabe bien, abril, mayo, va a pasar. Va a arreglar la calle. Nosotros pedimos eso, que vengan a ver, porque cada vez que se llueve, ya se queda el agua. Porque falta el zanjeo, toda esa cosa. ¿Hicieron algún tipo de acción, me refiero al municipio, en relación a limpiar el arroyo? ¿Han sacado la basura? Al arroyo le dijimos y me dijo que vaya a limpiar el arroyo. Supuestamente por 2 de abril vino a hacer un zanjeo un poquitito, pero ese no es solución. Para mí que me tiene que venir a limpiar, a sacar todo, porque tiraron muy... Hay colchones, auto, toda esa cosa está abajo el arroyo. ¿Eso no han sacado nada? No, ese sigue igual. ¿Asistencia médica recibieron los niños, ustedes? Sí, vinieron acá en la salita, pero me ofrecía, pero yo nunca fui, como no tuve tiempo acá para irlo. Médica entre casa, vacuna vinieron acá al frente. ¿Vacunaron? Sí, vacunar, para los grandes, para los chicos no. Le hago la última. Sí. ¿Qué está haciendo para recuperar lo perdido usted? ¿Lo está haciendo en forma individual, con la familia? Sí, con la familia, pero estamos con miedo de cómo seguir, pero no sé, estamos así, con miedo, sin solución, pero viste que no sabemos qué hacer, estamos ahí, sin saber qué hacer todavía. ¿Se iría del barrio usted? Sí, me encantaría. Pero para mí que no es la solución eso también, dejar todas tus cosas que trabajamos hace 8 años para levantar, y para mí que eso no es la solución también, eso le estamos hablando con mi marido. Uh-huh. Bernardo, ¿una pregunta más? Sí, ¿cómo está compuesta tu familia? Bueno, que comentabas la familia ampliada, quiero decir, bueno, tíos, la gente que los había... Y están todos angustiados. Uh-huh. ¿Pero cómo y acá al lado también perdió todo? Ella cada vez que se le así se burla, me dijo, ay, Agustina, se viene la lluvia, viste que hay que controlar entre nosotros, ay, hay que tranquilizar un poco. Claro. Así estamos. ¿Tenés hijos, tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo dos chicos, una de 5 y otra de 3. Cuando vino el agua, mi cuñado me vino a llevar primero y después nosotros nos quedamos luchando nuestras cosas hasta las 11:30, ¿viste? Cuando vino el agua. Pero después ya no podíamos más, salimos así, la mano vacía para no quedar ahí adentro. Bueno, Agustina, te agradecemos mucho la participación en el programa. Te mandamos un abrazo desde aquí, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes también, que siga bien. Un abrazo. Ahí te paso con Luciana. Bueno. Gracias. Hola. Bueno, Luciana, solamente una pregunta. Hoy el barrio, cuando lo caminás, ¿qué encontrás en el barrio, en el asentamiento? ¿Qué ves? ¿Qué ves vos allí que estás presente? Y acá se ve algunas casas abandonadas porque algunos vecinos se volvieron a Paraguay o se mudaron y ya no quieren volver a sus casas, así que se ven algunas casas cerradas, hay mucha basura en las calles, que los vecinos fueron juntando, pero por ejemplo el río está lleno de basura. La verdad que se ve un barrio bastante abandonado en el sentido de cómo era antes, que los vecinos le ponían pila y limpiaban y estaban habitándolo, ¿no? Ya se ve más deshabitado el barrio, esa es. Muy bien. Y una cosa que no quería dejar de decirlo es que por ahí los vecinos acá se han movilizado. Las mujeres, con los chicos, también ha apoyado a los hombres, por supuesto. Se han movilizado el municipio, se han movilizado la sala, se han movilizado distintos lugares, pero se encontró una solución, digamos, desde el Estado, desde el municipio, que es asistencial, que le dieron a algunos un subsidio de 2.000 pesos y se creyeron que con eso los iban a conformar. Y lograron, en los vecinos, con esa asistencia mínima, que le dieron un par de colchones, 2-3 litros de agua por familia, 5 litros de lavandina por familia, con eso lograron aplacar el verdadero problema que tiene el barrio, que como bien decía Agustina, si vuelve a llover, vuelve a pasar esos colchones, que son como almohaditas, esas frazadas que son como trapos de piso, esas botellas de 2 litros de agua para familias de 6 chicos, esas soluciones, entre comillas, que encuentra el municipio, no van a servir para nada, porque esos colchones se van a volver a mojar, la gente se va a volver a enendar y va a volver a perder lo poco que está recuperando. Entonces se pierde acá la solución de fondo, que es arreglar de alguna manera el río, limpiar, entubarlo, hacer más grande el pozo, no sé cómo será, pero eso que ellos, al expropiar esta zona, porque esta zona fue expropiada por el municipio anteriormente con otra lucha de los vecinos, ellos expropiaron tierras que eran inhabitables y no se hacen cargo de hacerlas habitables, como bien tendrán que hacerse cargo como Estado que son. Entonces esas soluciones profundas y de fondo se han perdido en lo asistencial, en la lucha por la supervivencia. Y no es culpa de los vecinos, que ya están bastante cansados de lucharla, sino por supuesto de las autoridades y de organizaciones que buscan paliar el problema y acallar a la gente del barrio. Eso es por lo menos lo que vemos algunos de los vecinos. Muy bien, Luciana. Por ahí. Muy bien. Excelente descripción y coincidimos plenamente. Te mando un beso. Gracias. Un abrazo y gracias por apoyarnos siempre. Hasta luego. Un abrazo, Luciana. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Terminar el programa, pero siempre Recorte Informativo tiene algo más. Recorte Informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte Informativo. La palabra como arma.